Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, desde la playa, sí, el disfrute de la playa, me he venido a la oficina del MIES. La verdad, Magdalena, te recomiendo, Magdalena Sumarán, directora de MIES Maldonado, que cuando salga te vayas a dar un chapuzón. ¿Puede ser? Está difícil, ¿eh? No he pisado ni un día la playa este verano todavía, espero llegar, pero está difícil. Pero bueno, lo tenemos ahí, hay que saber disfrutarlo y hay que buscarse el momento. Increíble, ¿no? Porque siempre hablamos de lo mismo, de toda la gente que está en Maldonado y que en realidad el verano pasa, lo vemos pasar. Lo vemos pasar tal cual. Bueno, pero vivimos en un lugar maravilloso que lo disfrutamos todo el año. A veces, además, todo esto de la gente y todo nos cuesta más a los que vivimos acá que a los que vienen de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, pero ya va a llegar. Seguro que sí. Bueno, Magdalena, queremos abordar algunos temas que, si bien ya pasaron varios días, sigue vigente porque sos la que te tenés que hacer prácticamente cargo desde la dirección del MIDES, y es en relación a toda la gente en situación de calle. Se presentó un protocolo por parte de la Cámara Empresarial, no te vimos allí en lo que fue la presentación, nos llamó poderosamente la atención, teniendo en cuenta la vinculación directa que tenés con el tema, pero quiero saber si es que no te llegó la invitación o no pudiste ir. A ver, a mí me convocaron, creo que fue a principio de diciembre, a una reunión que hubo allí en la Cámara Empresarial. Justo yo tenía el cierre del programa Accesos, que es el programa que le brinda trabajo a las personas que tienen programas de MIDES, y no pude concurrir. A esa reunión sí fui convocada, luego no, la verdad que no fui convocada. Y bueno, todo lo que sea sumar, bienvenido, ¿no? Yo creo que el protocolo lo que hace es ordenar lo que hoy tenemos. Las leyes no se reglamentan con protocolos, ¿no? Las leyes se reglamentan desde el Poder Ejecutivo. Aquí lo que se hizo fue poner en papel lo que hacemos siempre, que es, si hay una persona en calle, ustedes me habrán escuchado cada vez que hablamos de calle, que nosotros no vamos directamente a tratar con las personas de calle, es alguna emergencia, sino que les pedimos a los vecinos que llamen al 911, a la policía. Y después ahí se desencadena, obviamente, todo un proceso que depende de la situación. Como todas nuestras situaciones que atendemos en el MIDES, las situaciones son uno a uno, son persona a persona, porque justamente lo que tenemos enfrente son personas y situaciones. Y cuando una persona está en situación de calle, la policía concurre. Cuando estamos en invierno, que nosotros ampliamos las camas de los refugios, no se olviden que cuando nosotros asumimos, teníamos en los inviernos 30 camas en los refugios, hoy en los inviernos tenemos 150 camas de refugio, ¿no? Tenemos un refugio permanente con 30 cupos y un 24 horas con 20 cupos más, 22 y 33, perdón, son 55. Antes teníamos 30 cupos permanentes. Entonces, hemos aumentado muchísimo las camas, las respuestas de situación de calle, pero la realidad es que hay mucha gente que está en situación de calle. Entonces, cuando la policía se acerca, tiene que ver cada situación, si hay gente que viene a otro lado. Ahora en verano tenemos esa particularidad, que viene gente de todo el país buscando oportunidades, porque Maldonado es un lugar de oportunidades y que recibe, y ahí tenemos los asentamientos que se han formado con gente que viene de otros departamentos, en su mayoría. O sea, es algo que no es de ahora, es histórico de nuestro departamento, que recibe gente de todos lados. Ahora tenemos además que sumarle los migrantes. Estamos recibiendo, y si cuando tú venís por acá generalmente ves muchos migrantes de Cuba, de Venezuela, de Argentina, obviamente que siempre tenemos gente que viene de Argentina. O sea, somos un departamento que recibe gente. Y mucha de esa gente viene en verano a buscar oportunidades y las encuentra o no, y depende de eso se queda y dónde, en la playa, en la calle, y es la gente que vemos, ¿no? Bien, Magdalena, a ver que quiero aclarar un poquito. El refugio actualmente tiene 30 cupos. 55 entre 24 horas y el permanente. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es 24 horas y los 30 cupos? ¿Hay un momento en que están los 55 ocupados? ¿Los 55 cupos? Sí, claro, ya están los 55 cupos. Tenemos un refugio que es 24 horas, que tiene 22 cupos, que eso es para gente, no para cualquier persona que quiere entrar a un refugio, sino que para personas que por su situación física o psíquica no puede estar en la calle durante el día tampoco. Entonces, esas personas tienen refugio 24 horas, o sea, es su casa, es el refugio ese de mitad de cuadra de Boulevard, que ahí hay 22 cupos que están ocupados y que residen ahí las 24 horas, no salen del refugio, o sea, salen si quieren, pero pueden acceder al refugio durante todo el día, durante toda la noche. Esos cupos están ocupados. Y al lado, en el de la esquina, en el refugio de los muros, que nosotros antes lo usábamos solo en invierno, claro, ese ya pasó a ser permanente desde principio de año. Entonces, ese es el que funciona solo de noche con 33 cupos más. O sea, en total 55 cupos, ¿sí? Ese es de 6 de la tarde a 9 de la mañana, como fue siempre. Bien, la otra pregunta es, toda la gente que está frente allí a este espacio, tanto el refugio 24 horas como el otro refugio, ¿son gente que se pueden quedar en el refugio y no lo hacen o gente que esperan poder tener un cupo para ingresar? Tú fíjate que nosotros en invierno ampliamos de 55 cupos a 150. Esos refugios de invierno que hemos hablado muchas veces, que estuvieron en el batallón, en la base aeronaval, en Ejahuel, en Piriápolis, en San Carlos, fue por invierno, porque el objetivo era que en los días de frío la gente no durmiera en la calle. Y además, no durmiera, los refugios son nocturnos por esencia, o sea, por definición son nocturnos, o sea que a las 9 de la mañana esas personas también vuelven a la calle. ¿Sí? Entonces, esas 100 personas, el 31 de octubre, se cerraron los refugios de invierno porque se acabó el invierno y bueno, duermen en la calle. Entonces, obviamente hay más gente en la calle que durante el invierno, en la noche estoy hablando, porque en el día esa gente vive en la calle. Entonces, la gente que vemos ahí enfrente al refugio, a veces son gente que sale del refugio nocturno y queda ahí, y a veces es gente que simplemente se instala ahí, ¿no? Ahí va el Ministerio del Interior, les hace, vuelvo a lo del protocolo, el Ministerio del Interior va, investiga si son de otro lado, si quieren volver nosotros los ayudamos a volver a su lugar de origen, pero hay mucha gente que no quiere volver a su lugar de origen y quiere instalarse acá, no le podemos prohibir que venga a nuestro departamento. Después viene la segunda etapa del protocolo, que es la parte judicial, se le da vista al juez si cometen un delito o una falta. Pero estar en la calle no es una falta, no es un delito. Entonces, si la persona está en la calle, sentado, no se le puede decir nada, y es lo que quiere hacer, uno no puede impedirlo. Sí no pueden estar, por ejemplo, acampando en la Plaza de Maldonado, obviamente que no, pero en una vereda, sentados, comportándose bien, pueden estar. No es delito, no es falta. Según se desprende de los números que has ido manejando, entonces hoy en verano quedan cerca de 100 personas que no tienen posibilidades de ingresar a ninguno de los refugios, teniendo en cuenta que no está el resto de los que fuiste mencionando. Son 100 personas que de hecho ya están en situación de no poder pernoctar en ninguno de los refugios. Sí, claro, porque los refugios de invierno son de eso, de invierno. Es porque para que el frío no corran riesgo de muerte por dormir en la calle. Nosotros no tenemos, nosotros cuando tratamos a una persona que está en situación de calle, que generalmente son hombres, que generalmente son menores de 50 años, lo que tratamos de hacer es ver si tiene familia, si no tiene familia, de qué departamento son. Ustedes no se olviden que el MIDES, justamente ahora tengo una reunión a las 11 que estamos acelerando y tratando que haya más cantidad de asistentes personales. ¿Qué son los asistentes personales? Son aquellas personas que acompañan a las personas con discapacidad o mayores, sobre todo me quiero retener en las personas con discapacidad menores que tienen que empezar la escuela y necesitan una ayuda, ¿no? Después estamos habilitando Uruguay Educa para que los jóvenes que no han terminado el liceo logren terminar el liceo. También tenemos un programa que acompaña a las madres con hijos menores, porque eso es lo que hay que fomentar y cuidar para que no terminen en situaciones de vulnerabilidad, sino que sacarlos de esa situación. La torta presupuestal es la misma. Si yo tengo que poner un refugio para que todas las personas que resuelvan estar en la calle, que no quieran a volver a su departamento, o que se les hay gente que, por ejemplo, hemos tratado de que se adhieran al programa Accesos, que es un programa laboral, y no lo logran, tengo que poner un refugio para toda esa gente durante todo el año, vuelvo a decir, masculinos, menores de 50 años, tengo que sacar presupuesto a las asistentes personales, a las ayudas a madres con hijos, porque las madres con hijos no están en la calle, las madres con hijos de repente los encuentro en los barrios o en los asentamientos, y a esas personas vamos nosotros a atenderlos con con la oficina descentralizada a los distintos barrios. Entonces, la visión nuestra es que nosotros obviamente tenemos que atender a todos y tratar de que salgan de esa situación de vulnerabilidad. Pero el refugio es para el refugio tenemos el permanente, el 24 horas, y esa gran cantidad de gente va al de invierno, porque hay riesgo de vida. Acá no estamos pensando en que le vamos a dar una llave con una solución habitacional a una persona por estar en calle. Esa no es, sí atenderlo, sí ver cuál es su situación, sí ver si son adictos, de tratarse que se apeguen a algún programa, si se quieren internar, si es salud mental derivarlos a un hospital, sí todo ese trabajo, pero no que vengan pensando que vamos a darle una llave de una casa por estar en calle. Eso no, nosotros tenemos distintos programas que las personas se pueden adherir, y vuelvo a decir, adicciones, trabajo, terminar el estudio, y nosotros le damos una gran importancia y prioridad a las madres con hijos, a las embarazadas, pero no son el caso de las personas que estamos hablando, ¿no? Magdalena, muchísimas gracias por el tiempo, queda mucho por hablar, pero tenemos que cerrar la nota, muchísimas gracias. No, a las órdenes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias, gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía.